Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores TH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Hola, ¿qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Terminando el fin de semana? Sí, le mandamos un saludito a Jorge. A Jorge, sí. Que, tuvo un pequeño accidente futbolístico. Ahí está. Lo tuvieron que operar, así le que... tuvieron que hacer una pequeña operación. Todo nuestro cariño, que salga todo bien, que se mejore rápido y que así nos pueda acompañar nuevamente. Y que sí, que vuelva acá a la palestra donde acá se cocinan, acá en la trinchera, la primera línea de fuego. ¿Cómo anduvo tu semana? Y ¿bien? Corriendo, cosas nuevas siempre para leer, gracias a la FIP, siempre hay... Recordemos que sos contador, sí, ¿no? Sí, así por que... eso, siempre hay cosas. Yo tengo una publicación que se paga, que te llega todos los días un mail. ¿Estás suscripta? Sí, estoy suscripta, bien. Al Repar. Y entonces me llegan todos los días tres mails, uno de impuestos, uno laboral, y a veces viene el boletín oficial también, algún otro también a veces. Y siempre con novedades. Sí, y hay que leer. Hay que leer, y hay que aprender, y hay que incorporar. Pienso que aparte los Sacar el cassette que tenía y cambiar por el nuevo, y así. Los clientes te deben decir, ¿no? Contador, usted debió haber sabido esto, ¿no? Sí, te digo que a veces antes de asesorar, porque lo sé hasta ayer, pero como te digo, llegó esa publicación y por ahí uno en el día no la lee, o a veces se acumula dos días que no la lee. Digo, a ver, espera un momentito, antes vamos a chequear, porque todo cambia, todo cambia. Todo cambia, todo el tiempo, gracias a Dios. Te cuento, Liliana, que tenemos un invitado, ya es una persona que ha venido varias veces, Hablemos de Consorcio. Siempre lo traemos y viene con su mazo, con un mazo grande que tiene para defender los derechos de los consorcistas, porque no, parece ser que no tranza en ese punto. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Jorge Regis Pizarro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, presentate, decí de dónde sos. Simplemente coordinador general de Redeco, que es reafirmación de los derechos del consorcista, un consorcista y un abogado que intenta defender los derechos de los consorcistas. Bueno, Jorge, esta semana estamos como, en cierto modo, por lo menos ustedes deben estar como festejando, ¿no? Deben estar festejando porque... Sí, tenemos una semana larga de festejos. Una ley aprobada. Una ley aprobada, ahora con algún problema en el medio. Con algún problema que dejó charlar. Pequeño, pero problema al fin. Un pequeño problema. Que alguien descubrió y no nos avisó a tiempo, pero... Los pequeños enemigos. Hubo algún general que dijo, no hay enemigos pequeños, ¿no? No, de por sí, pero bueno, vamos a salvar también este problema. Van a salvar este problema. Bueno, primero vamos a charlar, vamos a decir qué ley es esta. Uh-huh. La ley 941 se modificó, una ley acusada desde sus inicios, hubo muchas esperanzas en esta ley. Después, después tenía un solo artículo, fuera de los artículos de forma, había un solo artículo que... tenía la posibilidad de castigar a los administradores que no cumplieran con sus deberes, que era el único deber que podía ser punible, era el haber contratado personal no matriculado cuando hiciera falta. La ley 941 es la ley que creó el Registro Público de Administradores en la CABA, que en eso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue pionera, ¿no? Creo que fue la primera en crear este registro. Muy resistido, me acuerdo en tiempos de Fortuna asistía a cuanta reunión había. Me acuerdo una de las primeras reuniones, creo que la ley todavía no estaba votada, estaba Sandra Doss, una de las autoras de la ley, Fortuna, Dorestein, toda la gente de Defensa del Consumidor, y por la parte, digamos, ejecutiva y por la parte legislativa estaba Sandra Doss, y la gente estaba en la UAD, en la Unión Administradores de Inmuebles, y los administradores se pusieron locos, y eran cuatro cosas. Había que llenar una declaración jurada con cuatro cosas. Ahora tienen, ¿cuántas obligaciones? Y tienen varios, ¿no? Porque los incisos del artículo 15 son varios, son seis, si no me equivoco. Así que ahora ser administrador va a ser un poquito más complicado y va a exigir probablemente un poquito más de profesionalización. Eso también es bueno, ¿no? Vaya mayor profesionalismo, mayor... por un lado, como nosotros decimos, tenemos una consigna que hemos lanzado esta semana, la ley, la 3254, que esperemos que prontamente se... La 3254 es esta ley que modifica... La ley reformadora del... De la 941, que ha incorporado toda esta serie nueva de obligaciones... las nuevas, el nuevo régimen sancionatorio administrativo y el nuevo régimen de procedimiento, y va a permitir, como decíamos nosotros en un lema que sacamos esta semana, va a dar más poder a los consorcistas y va a limitar justamente a los administradores de propiedad horizontal, ciñéndolos un poco más a lo que los consorcistas por lo menos expresan dentro de sus consorcios. Creemos que es el fiel reflejo de gran parte de las demandas que vienen arrastrando desde hace muchos años los consorcistas, por eso creo que es un buen trabajo legislativo. Hablando de buen trabajo legislativo, esta semana Pequeña Noticia sacó una nota, que fue nota de tapa, en primicia exclusiva, tengo que decir, porque bueno, sí, se trabaja mucho, claro. Pequeña Noticia, a veces no tenemos todo el retorno que aunque la gente nos lee, ¿no? Se nos lee ese tema. No se ve por ahí, de pronto no se ve el que no sabe, el que no hace eso, pero sí. Los que más o menos vemos que hay que escribir, que hay que sacar noticias, que hay que sacar fotos, que hay que armar todo eso, es un trabajo realmente admirable. Trabajo. Yo a veces digo, ¿cómo trabajaron cuando lo leo el boletín? Sí. Y bueno, descubrimos que la ley 941 no castiga, si bien impone una obligación, la obligación de presentar las declaraciones juradas anuales, una obligación central en la ley anterior, en este impone la obligación pero no la castiga. Sí, sí, evidentemente estuvo bien en la portada de tu boletín cuando graficó el se chispoteó o el se me chispoteó del legislador, que en verdad no se le chispoteó solamente al legislador, sino a un montón, claro, de... hay un equipo de personas. A todos los que trabajamos como coautores, si se quiere, del proyecto, al propio legislador y su despacho que tamizó esa discusión, a las dos comisiones, a los asesores, a los especialistas, a las dos comisiones. A Cinelli, porque este proyecto en realidad fue copiado por Cinelli, le hizo modificaciones. Pero esta no se le incorporó. Pero no se dio cuenta, el mismo Cinelli no se dio cuenta que tampoco. estaba es parte estaba, de una, exonerando... De castigo, sí, una obligación. Es parte de un error en la técnica legislativa, si se quiere, o en el procedimiento legislativo de análisis, ¿no? Y de armado de la ley, de la norma. Como es una norma que reforma otra norma, había que, y además incorporaban una serie de aditamentos más, había que hacerla armonizar y conjugar bien, y bueno. Se pasó. Tema. Vamos a tratar de que la legislatura, espero que el año que viene, tome la bandera nuevamente y modifique eso que nos falta ahora, que es sancionar la no presentación de la declaración jurada. En Pequeñas Noticias vamos a esperar qué es lo que pasa desde el despacho de Abrevalle, qué es lo que pasa desde la legislatura, porque hubo voces ya que se levantaron y dijeron que no se quería sancionar la falta de presentación de la declaración jurada. O sea que fue adrede, no es que me olvidé, sino que fue se quiso sin querer sacar. Queriendo. Ay, como decía el Chavo. Claro. Ya que el título anterior era del Chavo, ¿no? Por que eso. Se le chispoteó, sí. Este vamos a hacer otro igual. Pero bueno, vamos a esperar que... Sí. Una de las cosas que probablemente vamos a hacer, le vamos a pedir a Abrevalle y al despacho de Abrevalle que nos diga cuáles serían los pasos. No sé, vos intuís así... Yo intuyo que deberá haber un proyecto de modificación del artículo 15, que es el régimen de infracciones y de sanciones, e incorporar un inciso más, que precisamente hable, como hablaba la 941, de que el incumplimiento de la presentación de esa declaración jurada significa también una infracción, una violación a la norma. Eso y alguna otra cosita... No pensamos que eso tendrá que... Que tendrá oposición. Un trámite sencillo, porque la esencia. Esto fue votado por unanimidad, por los 40 legisladores presentes en la sesión del jueves anterior. No va sustancialmente a modificar nada, sino simplemente a acompañar la idea de aquellos que votaron afirmativamente por esta ley, que harían más control, que harían mayor ceñimiento a ciertas obligaciones. Y bueno, esto es, digamos, si lo que estaba antes no era suficiente, evidentemente. Por lo menos vamos a entender que seguramente van a considerar que lo que estaba antes era el piso mínimo, el estándar mínimo como para seguir avanzando. Entonces, retrotraer esto al año 2003 sería claro. medio llamativo, ¿no es cierto? Pero bueno, va a ser interesante y nosotros vamos a aprovechar también para aprender cómo se modifica una ley. si desde una errata, si hay que juntar a las 40 voluntades, sí, otra vez. Si de errata en esto no iría, pero no bueno, porque yo no soy legislador, excede, y, ¿no? Y he demostrado, entre otros, que no tengo demasiada experiencia legislativa, porque evidentemente se nos pasó a todos. Les comento que los procedimientos son complejísimos. Todas las veces que he intentado, que me he acercado a la legislatura para averiguar cómo es que se hace, por ejemplo, una vez que sale del despacho de la comisión, ¿cómo llega esto al recinto y cómo se establecen las prioridades? Me los han empezado a comentar. Es un procedimiento bastante complejo, es arduo, y está regulado, está reglamentado, y no es sencillo, y como que no es como para cualquiera. No, seguramente. Supongo que los que viven en la legislatura y los que tienen mucha experiencia de trabajo legislativo lo deben conocer mejor. Yo quizás, Claudio, disculpe que te interrumpa, podamos aprovechar esa modificación para hacer una... una relectura de la ley y también tocar alguna otra cosita que por ahí cuestiones de concepto o de estilo o de intercalación del artículo o de la forma, también podemos aprovecharlo, digo, sin complicar esto y que esto signifique un debate que va a tirar para atrás todo, ¿no es cierto? Sin entrar en un debate profundo. El debate de fondo ya fue dado, y 40 votos en forma unánime en una sesión, además enterados por lo que vos también publicaste y por todos los que nos han comentado, en un tratamiento de sesión muy rápido, digamos, fulminante. No hubo mucho para discutir. Se había discutido mucho en comisiones, estaba muy muy mesurado, muy muy masticado el proyecto. Bueno, vamos a un pequeño, brevísimo corte y seguimos acá en Hablemos de Cosas. Administradores.ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradores.ph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, acá estamos otra vez en Hablemos de Consorcio. Bueno, estamos mirando, Liliana tenía algunas observaciones. ¿Tenías una observación sobre la ley, Liliana? Primero quiero decir que estoy muy contenta con el artículo de la liquidación de expensas, porque yo soy una luchadora con que la liquidación de expensas... ¿Qué artículo es? El 10. Que la liquidación de expensas tiene que tener datos obligatorios, porque te encontrás con cada cosa que no podés creer. Bueno, o sea, encontrás desde que no tienen nada a que tienen demasiados datos. O sea, desde que no tienen nada, ni siquiera a veces me ha pasado, no tienen nombre del consorcio, ni quién administra ni hablar, hasta la otra que es una intoxicación absoluta de datos. Acá, por ejemplo, pasando por toda la... el nombre, domicilio, teléfono, CUIT, número de inscripción en el registro del administrador. Perfecto. Está bien. El número de inscripción al registro va a estar bien para identificarlo aparte dentro del registro, o sea, para hacer el nexo con esto la parte parecería formal. Que fuera hasta superfluo o sobreabundante, pero no son pocos los administradores que no colocan en los recibos no solamente su nombre, el consorcio, sino ni siquiera un domicilio o un teléfono. Sí, he llegado a ver algunas liquidaciones. Van a haber muchas de estas. Es increíble hoy en día no tener un domicilio liquidando expensas y emitiendo recibos. Es verdaderamente Y te puede pasar lo otro que me pasó a mí una vez en una expensa que sí tenía el domicilio, pero cuando los propietarios le dijeron que iban a concurrir a ese domicilio a revisar la documentación, le dijeron no, porque yo no atiendo público. Así le contestó. Bueno, ese es mi domicilio particular y yo lo pongo a la expensa, porque lo pongo, pero yo no atiendo a nadie. Bueno, y si quieren revisar los papeles, no se los muestro. Bueno, ahora con la ley va a estar obligado a exhibirlo sin más que el pedido, y si no lo quiere hacer en su propia oficina, lo va a tener que hacer en el consorcio, se le va a complicar. Claro. ¿Tenías, Liliana, algunas modificaciones? Y... Sí, algunos pequeños datitos de acá de la profesión que uno no puede pasar por alto. A mí, por ejemplo, en la parte, siempre volviendo al detalle de las expensas, el tema de, estoy totalmente de acuerdo también con lo que decía acá Jorge, de los datos de la administración, le agregaría horario de atención, no solo tener un domicilio, sino un horario de atención, porque eso también es como que a veces no hay nadie que te atienda, como que no existe, era un teléfono, por ahí, como te decía recién, hay un domicilio, pero vas a una hora, vas a otra, porque además este caso que yo estoy contando, propietarios se habían acercado a ese domicilio, tocaban el timbre y nunca la atendían. O no atendían. El dato del administrador, por ejemplo, vos decías que el CUIL digamos, no, el CUIL sería una redundancia. No, ahí lo dejo. En datos del administrador lo dejo porque si tengo una persona que no cobra, puede ser que como no cobra no necesita el CUIT, porque el CUIT es tributario, correcto. Es cuando yo tengo que estar anotado porque facturo. Uh-huh. Pero pensamos que es una persona que por ahí administra su propio consorcio y lo hace ad honorem, entonces está bien que esté el CUIL de esa persona. Eso estaría bien. Donde yo decía que hay que sacar el CUIL, la palabra CUIL, es en el punto E, donde dice detalle de los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando nombre de la empresa, dirección, número de CUIT, y ahí dice OQUIL, eso sí yo lo sacaría, número de matrícula, trabajo, o sea, la palabra CUIL, porque el proveedor no puede tener CUIL, porque volvemos a lo de antes, el proveedor es tributario, tiene que tener una facturación, y para poder emitir facturación tiene que tener CUIT. Así que CUIL no puede ser. Número de matrícula, trabajo realizado, elementos provistos, importe total y en su caso cantidad de cuotas y número de cuotas que se abona. Eso, esto demás está bien. Solo sacaría la palabra CUIL. Y en el punto C, dice, siempre hablando con respecto a los datos del consorcio, dice detalle de los ingresos y egresos del mes anterior y hasta ahí yo le pondría un punto ahí. Y el activo o pasivo total. Y eso sí lo sacaría porque siempre hablamos de que el consorcio es un ente sin fin de lucro, el consorcio no es una empresa, entonces no tenemos que asociar activo y pasivo, que son términos específicos de las empresas, a acá en este tema. Lo que el consorcio tiene es ingresos, egresos, y si debe tiene deudas, y si le deben tiene créditos, pero no activo y pasivo. Perfecto. Aquí cuando se hizo esto, evidentemente, yo coincido con la doctora Corso, cuando se hizo esto, cuando se puso aquí activo o pasivo total, lo que se quiso decir, el sentido de la discusión iba en el resultado, claro. En si había deuda o si había crédito a favor del consorcio, okay. Como claro. Resultado, sí, o sea, la diferencia entre movimiento de caja, eso claro. Se llama claro, movimiento de caja, es poniendo su resultado. Profesionalmente se utilizan otros términos. Ahí está, por eso claro. Yo creo que vamos a aprovechar esa reforma que es tan necesaria ahora para incorporar la sanción al artículo 12, para hacer estas modificaciones. Ahora, Jorge, el artículo 9 dice obligaciones del administrador. Y el artículo 10, bueno, las continúa, pero ya en las liquidaciones de expensa. Pero me voy a concentrar en el 9. Cada una de estas nuevas obligaciones es motivo de una denuncia. Es motivo de el incumplimiento es motivo de una denuncia. Correcto. O sea, dice ejecutar las decisiones adoptadas por la Asamblea. Uh-huh. Un administrador que no ejecute una decisión adoptada por la Asamblea va a poder ser denunciado. Exactamente. Sí. O sea, que ahora el registro va a tener que atender esa denuncia. El registro, como autoridad de aplicación, comienza a tener una dimensión muy importante en todo esto. Siempre la tuvo, pero evidentemente con una ley muy acotada, su funcionamiento era reducido. Las posibilidades de absorber denuncias y reclamos de los consorcistas era mucho más limitado. Hoy en día, con esta enumeración importante de nuevas obligaciones, el registro va a tener que estar muy atento a recibirlas, a tomarlas y a sustanciarlas. Quiero decir, el hecho de que ya alguien denuncie algo no significa que sea verdad, que sea realidad. Va a tener que sustanciarlas. Va a haber la ley lo establece, un procedimiento administrativo, se tendrá que sustanciar la prueba necesaria y después ahí habrá una resolución. Descargos. Claro, precisamente el derecho de oído de defensa por parte del administrador, que dirá qué es lo que pasó en realidad, habrá elementos de prueba, habrá testimonios, habrá todo lo que sea necesario, se cerrará ese procedimiento y la autoridad de aplicación deberá tomar una decisión aceptando y haciendo lugar a la denuncia o rechazando la denuncia. En caso de que la acepte, va a tener que aplicar alguna de las sanciones que están previstas en el régimen de sancionatorio. Había una queja recurrente en los propietarios de que el administrador no hacía asambleas, ni ordinarias, que son obligatorias hasta por la ley 312, ni extraordinarias. La única manera de obligarlo era judicialmente. Lamentablemente. Ahora va a poder ser a partir del artículo J. Convocar a las asambleas ordinarias o extraordinarias. El inciso J. El inciso J. En verdad, muchas de estas obligaciones existen hoy en día, porque de ahí también fueron tomadas, en los reglamentos de copropiedad y administración de los consorcios. Lo que pasa que, evidentemente, el incumplimiento de esos deberes, de esas obligaciones establecidas en el reglamento, podían ser planteados y reclamados ante una instancia judicial. No había instancia administrativa previa que la pudiese tomar, más allá de poder hacer algún tipo de mediación prejudicial. Ahora esto lo debe asumir, esta posición la debe asumir el registro público de administradores de la Ciudad de Buenos Aires, tomar la denuncia. Una de las causales puede ser esa, no convocar a asambleas ordinarias o extraordinarias conforme los reglamentos de copropiedad bajo pena de nulidad, especificando lugar, día, temario y horario de comienzo y finalización. En la misma se adjuntará copia del acta de la última asamblea realizada. Esto es una obligación completa, cerrada, que tiene el administrador, y el incumplimiento de esto lo hace pasible de una sanción. Si es denunciado, obviamente. Y esa denuncia la va a poder hacer cualquier copropietario, o va a tener que hacerla el consorcio a través de un propietario. La legitimación aquí está dada a través de cualquier propietario. Cualquier consorcista está legitimado para presentarse acreditando precisamente su personería, que es la legitimación activa, que va a tener. Vivo en el consorcio. Muestra la escritura de propiedad, la de compra, claro. La escritura demuestra que es propietario. Pero aparte la ciudad sabe quién es propietario de cada inmueble. Podría averiguarlo a través del registro. En verdad no depende de la ciudad, depende de la nación. ¿De catastro? Depende. No. Registro público de inmuebles. No se ve por catastro. Catastro vemos las propiedades, pero no vemos las titularidades. Las titularidades son el registro de la propiedad inmueble, que es un ente nacional. Podría pedir información. Yo creo que eso el registro no lo va a solicitar. Va a solicitar, sí, una copia de la escritura. En caso de que haya un descargo por parte del administrador negando la legitimación activa de quien hace la denuncia, se tendrá que sustanciar una prueba que es de oficio. Me enviar un oficio al registro de la propiedad inmueble a los efectos de que informe quién es titular de esa unidad. Y ahí sabremos si en verdad está legitimado o no el consorcio. Lo que él dice ya existe, porque la FIP ya lo tiene. En realidad es de la FIP confidencial. Es confidencial, pero me llegó un papel traspapelado de un inspector que me venía con unos papeles, y cuando veo en el era por un cliente, ¿no? Entonces entregó unos papeles y venía traspapelado de la unidad donde él vive, todas las unidades. Decía él, por ejemplo, suponete es cuarto E, pero decía primero A, fulano de tal, primero B, fulano de tal. O sea que la FIP ya tiene toda esa información de catastro. Claro, o sea que está tomando la base esa del registro de la propiedad mueble. Así que importante. Si la FIP lo está tomando, ¿por qué no lo puede tomar el registro? Puede ser que el registro público lo instrumente y establezca algún convenio con el registro de la propiedad inmueble para tener una consulta online. Hoy no es tan complicado eso. No. De una manera de informarse sin necesidad de pedir un oficio. Está muy bueno. De hecho, ahora hay mucho de esto. Es más, hace poco una directiva del registro de la propiedad inmueble que habilita, después de muchísimo tiempo de reclamos y de años de espera, a los propios administradores a solicitar esa información. No nos olvidemos que pedir un informe de dominio están facultados los abogados, los escribanos, los martilleros, etcétera, no los administradores de consorcio. Ahora esta directriz que estableció el registro de la propiedad inmueble este año, creo que es la 6 del 2009, permite que el administrador pida un informe de dominio en su calidad de administrador del consorcio donde administra. Está muy bien. Simplificamos el trámite, ¿no? Está tenemos muy bien. Que, y los costos, además, porque no tenemos que contratar a me nadie. Me pareció muy muy buena idea eso, sí. Bueno, así que seguramente habrá que evaluarlo. Tenemos un problema, tenemos un problema. Podemos tener un problema. No tenemos, por lo menos desde nuestra óptica, en manos ecuánime el registro público de administradores. Si lo tendríamos de esa manera, quizás podríamos agilizar todo este tipo de trámites. Esperemos que el registro público de administradores se enalteca con esta sanción de la ley, tome la medida de lo que correspondería, se ponga a la altura de las circunstancias y también la cabeza sea una persona, primero, con antecedentes para ocupar ese lugar y, segundo, distante de quienes va a controlar, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, ya lo hemos denunciado, sabemos que el diputado Arevalla, que es el promotor de este proyecto, ¿vos estás hablando de Gabriela Pinar Saldívar? Sí, yo no quiero hacer nombres porque en verdad no es una cuestión personal con la señora, quien no conozco, y tampoco conozco sus calidades ni intelectuales ni profesionales, pero es una cuestión clara. No puede ser controlante quien forma parte del mismo grupo. Esto es algo muy, muy, muy claro, teniendo en cuenta que esto es un registro público, no es un consejo profesional ni un colegio profesional, es un registro público. Entonces debería ser alguien que no forme parte de los controlados, mucho más cuando acaba de renunciar al ejercicio de la actividad, quiero decir, sale del riñón de la actividad, no es una persona que, bueno, se dedicaba a esto hace 10 años, tiene una aquilatada trayectoria, conoce el métier y bueno, pero no tiene que ver con ha sido candidata en las últimas elecciones. Con la Liga Renovación y Cambio. En la más antigua Cámara de Administradores que existe. La Cámara Argentina en el país. Así que, por lo tanto, es claramente una persona que sale del riñón de los controlados. No queda bien. No es propio, no queda bien, no debería ser así. Entiendo. No debería haber asumido, no debería haber aceptado el cargo. Pero bueno, ya está, cada uno hace lo que le parece. Bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos desgranando acá la ley 941, que creó un registro público de administradores hace muchos años y ahora la modificó, quedó modificada. Administración de propiedades y consorcios Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Doctor Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en Administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 48571870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. La idea me gusta. Lo que no. Bueno, no estamos otra vez en Hablemos de Consorcios y con Jorge Regi Pizarro, charlando sobre el registro público de administradores, cómo quedó después de su modificación. Jorge, los autoadministrados van a tener que inscribirse, no van a tener que presentar declaración jurada, no van a tener obligaciones, o no sé, ¿qué obligaciones van a tener? Las obligaciones del administrador, no hacia el registro público de administradores, sí, hacia el interior de los consorcios, obviamente, las que le fija el reglamento de copropiedad y administración y subsidiariamente la ley de propiedad horizontal. Y la legislación nacional y provincial. Y toda y la legislación, la normativa aplicable. Tienen todas las obligaciones, nada más que desde el punto de vista de este registro, solo inscribirse. Para conocerlos, para saber quiénes son. Entiendo. La primera cosa que se me ocurre es que esto debe ser un dato muy interesante para el sindicato. Porque ahora, y porque primero no sabíamos cuántos autoadministrados había. Se estaba hablando de 30%, 40%, 10%, 5%. Ahora se va a saber. Segundo, vamos a saber, y eso es lo que pienso que va a ser interesante para el sindicato, porque alguien va a tener que limpiar esos consorcios. Y entonces al sindicato le va a interesar ir a visitarlos. ¿Pensaron en eso cuando hicieron la ley? No, la verdad que no lo pensamos. Pero le salió redondito al sindicato. Y bueno, puede ser, seguramente fue un efecto no querido, no deseado, no sé, la verdad que no nos preocupamos por ese tema. Pero bueno, sí, es para tenerlo en cuenta. ¿Y por qué no tener por qué no tener las mismas obligaciones con respecto, por ejemplo, a la contratación de los proveedores y no tener que cumplir con todo lo que dice la... Por más que no cobren, que sean ad honorem. Sí, claro, estamos hablando de... Porque a veces ustedes piensan a veces en edificios pequeños. Siempre. Pero no son siempre pequeños. Yo a mí me tocó una torre acá, que es grande, una torre que la administraba un propietario y dejaba bastante que desear, porque no solo porque desconocía las normas, sino porque además le parecía que como él lo había hecho 30 años, lo hizo y seguía viviendo seguía en su realidad de hace 30 años. Entonces vos le decías, no, pero mire que usted tiene que tener personal de tal manera, con ART de esta forma, y él, viste, vivía en su micromundo, en un edificio torre. Torre, con bastantes unidades. No sé si sería torre, pero... Mira, Liana, antes no, yo comparto, las torres. Comparto en una porción tu análisis. Es cierto que nosotros miramos dos cosas. Primero, la ley se busca sancionada una vez, que sea de aquí para adelante, que rija por un buen tiempo y que vaya andando. Y yo creo que, evidentemente, la complejidad de la propiedad horizontal y de la administración de propiedad horizontal, que cada vez se va haciendo aún más más difícil, va a indefectiblemente en estos casos a requerir de mayor profesionalismo en la administración de ese consorcio, de ese inmueble. Por lo tanto, creo que en esos casos va a haber cada vez menos autoadministración y cada vez más administración profesional. Está bien, el punto de discutir es cuándo vamos a tener una administración verdaderamente y ricamente profesional. También es cierto que pensamos desde la óptica de que los autoadministrados van a ser, o son, o van a ser, y seguirán siendo pequeños consorcios. Se pueden plantear cuestiones, yo también conozco varios, no uno, varios consorcios no pequeños, de dimensiones interesantes, 40 unidades para arriba, autoadministrados, algunos, debo decirlo, excelentemente autoadministrados o administrados por copropietarios, y otros por ahí no tanto. Pero quizás cargarle al voluntario, y más en un pequeño consorcio como nosotros pensamos que debe ser, vamos a conocerlo ahora con la inscripción en el registro, al voluntario de un pequeño consorcio con todo este cúmulo de obligaciones, iba primero a rehusarse esto, digamos, no iba a haber más autoadministración en esos pequeños, iba a generar una carga... una carga adquisitiva, si se quiere, hacia los propietarios, porque van a tener que contratar a un tercero profesional, o por lo menos alguien que se dedique a administrar consorcios. Y ahí me imagino que estarían un poco rezongando esta gente, diciendo, pero si yo estamos bien, somos dos unidades, tres unidades, cuatro unidades, lo tenemos resuelto muy fácilmente, muy pocas partes en común, casi no hay discusión, las despensas son mínimas, y ahora vamos a terminar pagando más despensas para pagar honorarios, por bajo que sean honorarios al fin, cuando esto lo resolvíamos entre nosotros, y además nos turnábamos en la autoadministración, porque esto suele pasar. Sí, se sortean. ¿No? Vamos un año uno, otro año otro, porque es una suerte de carga, más que un... ¿Y cómo crees? Siempre existió la duda, y mucha gente lo planteó, y a mí me gustaría saber cuál es tu opinión, de que la presión para que se inscriban los autoadministrados y que tengan todas las obligaciones de los administradores profesionales era simplemente para volcar todo ese volumen al mercado de trabajo, con lo cual si había un 30% autoadministrado sobre 80.000 acá Hernández dijo en una entrevista que había entre 30 y 40% autoadministrados. Entonces, rápidamente, sobre 90.000, sacás que hay 30.000 para 6.000 para 6.000 administradores, te da un lindo número. Entonces vos decís, bueno, tenemos algunas obligaciones más, pero mirá en lo que se incrementó nuestro trabajo, ¿no? Y va a subir los precios. ¿Cuál es tu opinión? Esas disquisiciones, ese análisis que la gente venía haciendo, sobre todo de los propietarios, ¿no? No la comparto demasiado. No, sinceramente, no creo que esto tenga influencia directa en estas cuestiones, ni de números, ni... No, sinceramente no lo creo. No estoy. ¿Vos pensás que no, eso no iba a pasar? No, creo que no, eso no iba a pasar. Sí. Y hablando del autoadministrado, ¿cómo queda el que cobra en especies? O sea, ese que cobra por va por el valor de su expensa, que no paga tal cosa, ¿lo consideran? Porque la otra ley lo tenía, acá en esta no está mencionado en ningún lado. La prestación que reciba el administrador puede ser líquida, en especie... En efectivo o en especie. Claro. O sea que lo que se va a considerar como que cobra. Yo entiendo que sí, si acá esto se plantea... Bueno, veremos después también la reglamentación de la ley, pero al margen de esto, la interpretación es esa, que aquel que recibe una contraprestación por la actividad, por el hecho de realizar la administración del consorcio, sea cual fuere esta contraprestación, evidentemente deberá cumplir con todas las obligaciones y estará encuadrado en el régimen sancionatorio para el resto de los administradores. Porque lo que habían hecho con este en este tema, los que se autoadministraban y cobraban el valor de su expensa, era, sí, es un honorario, estoy de acuerdo con vos, y tenían que anotar, ¿sabés el truco que hacían en las expensas? Ponían gastos de viáticos. Pero todos los meses eran 200 pesos de gasto de viáticos. Tienen el caso concreto que está pasando, y habrá que ver lo que dicen los copropietarios con respecto a esto, porque uno va a decir, bueno, en verdad esto sí es cierto. Yo te iba a plantear este tema. La denuncia de uno me parece que ya se empieza a complicar. Lo cierto es, una cosa es honorarios, otra cosa son gastos de, no vamos a decir de representación, pero sí podemos decir gastos de administración de todo esto. No le vamos a hacer sufragar al voluntario los gastos que significa moverse, celular. Yo me refería a, era una simulación, pasar un gasto por otro. Sí, la simulación, bueno, más en ese caso donde además es todos los meses igual, porque claro, porque el normal, permanente, habitual. O le ponían gastos de limpieza, le ponían cualquier rubro, pero eran los honorarios del administrador. Si es permanente y son gastos de representación, yo voy a entender que es un honorario. Si lo simulamos, lo hacemos pasar por otro rubro, alguien lo va a tener que denunciar, porque si no, mientras tanto, ni el registro ni nadie lo se va a enterar de la situación. Si la quieren hacer, que la hagan, pero la verdad, en esto es muy importante. Por un lado, aparte del registro, que los propios consorcistas hagan cumplir la ley. Nosotros lo dijimos también esta semana, lanzamos esta consigna. Hagamos cumplir la ley. Los principales veedores, los fieles custodios del cumplimiento de esta ley, por la que venimos bregando desde hace tantos años, somos los propios consorcistas. No esperemos solamente todo, ni del registro, que obviamente se va a limitar a realizar las tareas administrativas que le competen, y entre tanto no haya denuncia, no podrá actuar de oficio, ni esperemos cosas del aire, de otro lado. Tenemos que actuar nosotros, los consorcistas, primero conociendo la ley, para la cual ya tiene una obligación el administrador de hacerla conocer. Después, analizándola, consultándonos entre nosotros, viendo todas estas hipótesis nuevas que se van planteando, generando la eventual casuística sobre estos temas y aplicándola, haciéndola cumplir rigurosamente en los consorcios. Muy interesante todo, realmente cambió el escenario, no es lo mismo el escenario de ahora que el escenario de antes, y tengo más preguntas y bueno, y me gustaría ir a un pequeño corte antes de que vos, Liliana, hagas alguna pregunta nueva, y te la voy a adelantar, Jorge. Acá hay una cosa que me sorprendió mucho. Cuando separaron, uno por intereses más claros y el otro no me resultaron tan claros, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio Público de Abogados, cuando separaron frente a la ley, a mí me resultó que dos tigres estaban corriendo una mariposa. Porque nosotros, no es un secreto, el tema del volumen y de la masa crítica política que manejan los consorcistas. Y yo dije, acá se les complicó y se empantana. Un análisis, una digresión que hice en algún momento de la noche, tenía una serie de digresiones. Dije, acá esto se va a empantanar. A mí me gustaría después del corte veamos un poquito porque no fue así. Y veamos un poco por qué no fue así. Un corte y volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico, defensa del consorcista, @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios, es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, acá estamos en Hablemos de Consorcios, hablando un poco de periodismo, un poco de consorcios, un poco de todo. Bueno, Jorge, es un gatito con dos leones. Cosas, tigres, sí. Corregí la metáfora porque ley, me gustó la del gatito. Es un gatito ley, con dos leones. Esta ley, ¿cómo se arregla? Esta ley, gatito. Si es así, como no, para enganar, gatitos, el movimiento que numéricamente podría ser una especie de fauna silvestre, que es muy pequeño, ahora lo reducimos a un gatito, sorteó los tigres de Bengala y otros. Y ya estamos en el tema bilobeado. Claro, y además sorteó los leones, porque estaban las cámaras. ¿Sorteó? ¿Por qué? ¿Y? Pasó raudo. Claro, fue ágil. Se pensaron que no podía y dijeron, no, dejalo, que se va a mancar en la primera. En la tila de los consorcios, ahí presidente de FRA, sí. Jorge Hernández, ni aportó a la legislatura. Y se aprobó la ley. También debemos decir que nosotros los consorcistas, si bien teníamos y alentábamos esperanzas, y cada vez lo veíamos más cerca, porque hay que tener en cuenta esto, no es que siempre la vimos tan cerca, la veíamos viendo más cerca a medida que avanzaba el procedimiento legislativo, el tratamiento legislativo. También debemos decir que no augurábamos en un comienzo que esto fuese aprobado, yo diría, hasta tan rápidamente, porque esto se gestó en el 2008, entró a la Cámara en ese año, hacia fines, y en menos de un año, logramos la sanción. La verdad, un logro espectacular, no solamente de los consorcistas, sino también del legislador que llevó adelante la iniciativa, del doctor Abrevaya, y de todos los legisladores que trabajaron en las comisiones y después los que votaron en el plenario. Pero si me permitís, no quiero dejar de pasar de largo el hecho este de los tigres. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que peleó desde hace mucho más tiempo todavía que el Colegio Público de Abogados, por otras razones, estas cuestiones, porque ya planteaban proyectos de reforma, estableciendo la auditoría contable obligatoria y demás. Evidentemente defiende sus intereses, yo no los voy a podría, o sea, no estoy de acuerdo de por sí, podría hasta criticar la forma o la oportunidad de hacer los planteos, porque en vez de promover una reforma integral de la ley, promovían la reforma que cubría las expectativas de los profesionales a los cuales reúne. Pero bueno, lo han planteado y esto ha quedado reducido a esta posibilidad que da la ley con la reforma, que es eventualmente, si el consorcio lo decide, la auditoría contable, que en muchos casos yo la promuevo y me parece excelente que así sea, pero no obviamente de una manera obligatoria, así como también la auditoría legal, después si quieren la charlamos, porque ya la doctora Corzo me anticipó que quería averiguar qué era esto de la auditoría legal, y yo le contesté vagamente que si ellos tenían derecho a la auditoría contable, nosotros los abogados tenemos derecho a la auditoría legal. Pero al margen de eso, aparte los ingenieros también eléctrica, la electrónica, sí, la de pero, los pero cuando se necesita siempre, esto es una herramienta, convengamos que es una herramienta, sí. Y no es para todos, o digamos, no debería ser para todos, está bien como lo planteó la ley. El que lo necesite esta herramienta, que la utilice, sí, pero no ponérselo como una obligación, no, y como un costo ser, más, no, puede no, ser tiene, no tiene sentido, obligación, porque además por ahí no es necesario. ¿Por eso? O por la entidad del consorcio, por las características del consorcio, o por la calidad de las administraciones también, digo, a veces no es necesario. Lamentablemente la realidad me dice otra cosa, que por las calidades de las administraciones es más que necesario porque no son del todo buenas. Pero bueno, vamos a superarnos en esto y vamos a proyectar de por que ahí un consorcio que tenga determinado monto de movimiento de dinero, a partir de tanto dinero. Sí, pero nunca lo haría obligatorio, siempre lo haría facultativo por decisión de la asamblea, lo sugeriría, lo pondría en como la ley bien lo plantea. Ahora, y la auditoría legal también es importante porque hay un montón de cuestiones legales dentro del consorcio, cómo se llevan los libros, si se cumplen con las normativas, ya sea laborales, de seguridad e higiene, toda la normativa que existe a través de leyes y ordenanzas. Vos, Jorge, te estás olvidando de la auditoría mediática. No, pero mira que esto hay es una, para hacer cotos de para casa presentar, dentro del consorcio. Yo tengo para presentar un proyecto de ley. Sí. Que los consorcios, para estar bien gestionados, deben estar informados. Por lo tanto, deben estar suscriptos al boletín de pensiones, mínimamente. O algún medio de un IPH, algún de medios independientes. No lo vamos a hacer tan estricto, vamos a cerrarlo en ese ámbito, ¿no? No vamos a hacer esto un negocio. Que tiene que cobrar, por lo menos. Yo hice la cuenta, 80.000 consorcios por una suscripción de 100 pesos sí, da un por año. Interesante, da un número interesante. Pero sácatelo de la cabeza porque no lo vamos a permitir. ¿Cómo sería entonces la auditoría legal? No perdió acá el Colegio Público de Abogados, no perdió poder, no perdió fuerza. El Colegio Público de Abogados tiene un problema. No le pudimos contar las costillas. El Colegio Público de Abogados tiene un problema. ¿Cuál es? Con esta ley, además de salir derrotado nuevamente su oficialismo, ¿no? El Colegio Público de Abogados como organización institucional, que me merece todo el respeto del mundo, porque tiene más de 20 años de existencia y es producto de la lucha de la abogacía porteña de muchísimas décadas atrás, pero este oficialismo que criticó inciertamente la ley de una manera reprochable en sus formas y hasta en su contenido, que utilizó al Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal, del cual formo parte y soy miembro, como un caballito de Troya para llevar adelante la crítica, este oficialismo perdió la batalla también, pero la perdió por su soberbia y por su incapacidad. Así que el Colegio Público de Abogados en este punto, desde el oficialismo al Colegio Público, no puede plantear absolutamente nada. Cuando salió a contestar al Consejo Profesional, en un punto tenía razón. ¿Cuál? En el punto de donde casi el Consejo debería tomar por exclusividad la posibilidad de administrar consorcios. Nosotros entendemos que esto es algo que pueden realizarlos hoy en día cualquier persona, porque la ley, no hay ley que establezca un requisito determinado para poder ejercer la administración. Eso por un lado. Y segundo, porque en el caso de que así fuese, de que se establecieran requisitos para ejercicio de la profesión, yo entiendo que, y lo debo decir como abogado, y seguramente me voy a granjear, ya me lo he granjeado en otros ámbitos, el reproche de mis colegas. Yo entiendo que los licenciados en administración y por ahí también los contadores públicos están en el estándar un poco más elevados que nosotros para poder administrar, pero no están absolutamente completos en su competencia para poder hacerlo. Por eso yo promuevo una carrera y que para los profesionales haya un posgrado, en todo caso, que los nivele, que les genere las competencias necesarias para poder desarrollar la actividad de administración de consorcios. Pero nada más, no es que esto únicamente lo pueden realizar los contadores, y mucho menos también esto únicamente lo pueden realizar los abogados, cosa que el Colegio Público no dijo. En ese punto coincido con el Colegio Público, con el resto no, porque esto se ha sido una pelea, una sangría sin sentido, no iba más allá de eso. Lo que pasa es que, bueno, la conducción del Colegio Público de Abogados, de todo magnífica para salir en los medios, para gritar, para exponer de esta manera chabacana, burda, como lo hace habitualmente, y bueno, pero esta vez salió mal, perdió la elección. Perdió la elección, o sea, no perdió la elección, perdió el... Perdió la votación en la legislatura, a pesar de la prepotencia, se pensaba que esto la cazaba a dos, y le salió mal. ¿Cómo queda el doctor Aguad dentro de todo este mapa? Tan golpeado como el presidente Rizzo, exactamente, porque el doctor Aguad es una láter del presidente Rizzo, que ha utilizado también, lo debo decir, el instituto para pregonar en contra de la ley, con algunos argumentos que pueden ser válidos y entendibles y discutibles, que eso es lo importante, que debería haber sido discutibles, y con muchos otros que tienen que ver con política sectorial, con política de agrupamiento dentro del Colegio Público, para posicionar la figura de Rizzo y del agrupamiento este que se llama Gente de Derecho, que conduce al Colegio Público desde hace ya algunos años. Bueno, el doctor Aguad, que criticó, y lo puedo decir, dentro del ámbito del instituto, de una manera brutal esta ley, por los otros días, cuando se aprobó, me contaron por ahí que en su programa de radio dijo que, bueno, tan mala no era la ley. Y hay otros abogados profesionales que también dicen representar intereses de consorcistas, a los cuales muchos de ellos los respeto y les tengo un gran aprecio, y además abrevo muchos casos en sus conocimientos, también salieron a criticar duramente la ley al principio, por otras razones quizás, pero cuando se sancionó la ley ya cambian de parecer. Vamos a ser claros. ¿Quiénes fueron, aparte del doctor Aguad, de Rizzo, del colegio, del Consejo Profesional de Ciencia Económica, los grandes perdedores de esta batalla, que fue la batalla de la 941? Yo no hablaría tanto de perdedores, ¿eh? Yo creo que Rizzo y Aguad son perdedores, claro. Rizzo y Aguad son perdedores, claro. Yo no diría que el Consejo Profesional fue un perdedor. Podría, a ver. Lo que quería no lo consiguió. Lo que pretendía el Consejo Profesional no cuajaba en ningún lado. No iba a pasar por ningún lado. Lo que no consiguió, o sea... Si vos lo tomás de esa manera... Objetivo, bueno, ¿cómo lo tomás vos? No, porque yo creo que el hecho de que se mencione en la ley la auditoría contable es un logro importante. Es una herramienta importante porque no te olvides que para realizarla debería haber la anuencia, obviamente, de la asamblea como debe ser. Pero el hecho de que exista la herramienta mencionada en una ley ya es importante, me imagino. Y porque le da un valor determinado, o sea, estamos hablando de que es algo que... lo práctico, a ver. Y de algo que alguien cuando vaya a aplicarlo esto en una reunión de un consorcio, che, lo que dice esta ley, ¿será interesante llevarlo adelante en este consorcio o no? ¿Será necesario Quiero hacer una auditoría, el administrador no quiere. ¿Cómo aplico la ley 941? Voto. Voto y se terminó, como lo aplico ahora. Correcto, y ahora si el administrador no lo quiere hacer, ¿es pasible de una denuncia? Bueno, está bien, no hay obligación. ¿Por qué? ¿Está dentro de las obligaciones del artículo? Sí, está dentro de las obligaciones de hacer cumplir con las decisiones de la Asamblea. Sí, tiene que cumplir la decisión de la Asamblea. Como cualquier otra decisión que pudiera haber tomado, por ejemplo, no hacerla. Claro. Entonces ahí sí. Pero al hacerlo optativo, ¿no le quitas los dientes? Pero a ver, pensar, sí, está bien, pero pensar que la auditoría estaba ganada y la perdieron es una locura, porque de ninguna manera pasa por ningún filtro eso. Ahora, todos los administradores, las cámaras, las entidades, la UAD y la IERLA, que se opusieron a esta ley, Esos pueden ser perdedores, puedo entender que sean perdedores. No quiero hablar tanto de perdedores de esa manera, porque pareciera que somos los triunfantes y llevamos y la victoria da derechos. No. Sinceramente, perdieron porque tenían los proyectos. Pero en un análisis político, en un análisis estratégico, ¿cómo puede decir? Es algo claro que han perdido. ¿Sabes por qué perdieron? Primero, porque no quieren escuchar a los consorcistas en su verdadero sentir y en las cosas serias que dicen, la gran mayoría. Después, antes de, si me permitís un minuto, hago la crítica, la autocrítica, pero en la gran mayoría. Segundo, porque su soberbia no les permite ver más allá del árbol y hacer críticas fundadas y certeras sobre los proyectos de ley. Y esto también incluye al Colegio Público de Abogados. Nos vamos por la escaramuza, digamos, por lo que genera más ruido, pero no vamos al fondo. Yo he escuchado y he leído las objeciones planteadas por las cámaras de administradores y la verdad, casi sin sustento legal, muy poco estudio del tema, bueno, si es por eso perdieron, pero no me preocupa tanto. Y lo último, digamos, dale, con respecto a esto que quiero decir es esto. Ojo, de este lado, de nuestro lado, también hay mucho de poco profesional, de liviano en muchos casos. Yo tengo mucha autocrítica de mi sector, ¿eh? Muchísima autocrítica de mi sector. No digo que todos seamos iguales, pero va a haber que pulir la representación de este sector de aquí en adelante, porque la cuestión no viene tan sencilla. Yo veo cosas que verdaderamente me sorprenden y de tal disloque que hasta me avergüenzan. Entonces yo digo, podríamos comprometerte para un próximo programa. Sí, con todo gusto, vamos a hablar más en extenso de este tema, pero es muy grave ese tema, porque además vamos asumiendo mayores responsabilidades y mayor protagonismo dentro de la sociedad. Uno tiende a suponer, y con esto cierro, porque ya el horario no nos permite, no porque quiera, ni porque no quiera, es más, me gustaría seguir, pero uno tiende a suponer que este triunfo de haber hecho aprobar la modificación de la 941 fortaleció al sector. No me cabe duda. Me interesa lo que opinás, porque aparece como un pensamiento lateral y vos decís, ojo, no nos subamos a un triunfalismo y hagamos autocrítica, y yo quisiera escuchar cuál es esa autocrítica, así que me parece. Bueno, pero Liliana, un minuto antes de lo que vos decías, ¿no será que los tigres y los leones subestimaron a los consorcistas? Al gatito. ¿Al gatito? Parece que el gatito tenía uña y tenía dientes. Un gatito travieso. Bueno, chicos, buen fin de semana para todos. Muchas gracias, Jorge, por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Liliana, por acompañarme. Un saludo grande a Diana y a Jorge. Y chau, chau. Nos reencontramos la semana que viene. Buen fin de...